Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Identidad a la hora del café, con los actores que generan la noticia. Identidad a la hora del café, el único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Bienvenidos. Saludos, amigas y amigos, bienvenidos a escuchar Radio Casa de la Cultura y su programa Identidad a la Hora del Café. Hoy es miércoles 8 de julio del 2015. A partir de este instante, iniciamos con la revisión de las noticias culturales más importantes de las últimas horas. Somos Identidad a la Hora del Café en su emisión número 127. Identidad a la Hora del Café presenta los titulares de esta emisión. Noche de Máscaras se estrena en el Teatro Prometeo en la ciudad de Quito. La comedia Ladies Night, una noche sin vergüenza, se presentará en el patio de comedias. El disco Mi Canto del grupo ecuatoriano Voces se presentará el 11 de julio a las 19:30 en el Teatro Variedades. El Festival Japonés 2015 se realizará el 18 de julio en las salas Alfredo Pareja, Díez Canseco y Demetrio Aguilera Malta de la Casa de la Cultura. En el ámbito internacional, el acueducto del Padre Tembleque fue declarado como Patrimonio Mundial por la UNESCO. Estos, entre otros temas, en Identidad a la Hora del Café. Enseguida, el desarrollo de las noticias culturales que usted necesita saber en Identidad a la Hora del Café. El folclore nacional latinoamericano, la música del recuerdo y el teatro estarán presentes en la edición de Domingos de Casa Abierta el 12 de julio. Más detalles nos tiene Patricia Robalino. Este domingo 12 de julio, desde las 9:30 de la mañana, se presentará el programa Domingos de Casa Abierta en el Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En esta programación recibirán reconocimiento al mérito cultural destacados artistas ecuatorianos como Segundo, Orito, Fernández, Franklin Villegas, el dúo Las Alondras del Ecuador, Fausto Caamaño y la actriz rusa Irina Gamayunova, radicada en nuestro país desde la década del 90. Actualmente es directora del colectivo cultural Guagua Pichincha. Como artistas invitados participarán el trío Los Románticos de América y los grupos de música latinoamericana, Villamarca de la ciudad de Ibarra y Vientos Andinos de Quito. Pero conozcamos más detalles de esta programación a través del coordinador de Domingos de Casa Abierta, Fausto Arellano. Bueno, tenemos la invitación para ustedes, para el público, a que se den cita a la séptima edición de Domingos de Casa Abierta, donde estaremos presentando a Franklin Villegas, estarán el dúo Las Alondras, también tenemos a los grupos de folclore Villamarca de Imbabura y Vientos Andinos de Quito. Adicionalmente está el trío Los Ruiseñores de América. Y tenemos en teatro también al taller de Fausto. Esto es interesante, ya que es una agrupación que presentará unos temas cantados, pero en lenguaje de manos, ¿no? O sea, son gente con discapacidades que está realizando este coro. Y también tendremos a Irina con la agrupación, con el colectivo Guagua Pichincha. Entonces tenemos teatro infantil, tenemos el teatro con los compañeros de discapacidades y tenemos la música pues en diferentes géneros, como es música del recuerdo nacional y latinoamericana. Por este mes no tenemos el desfile, estamos preparándonos para agosto, por cuanto tenemos los 71 años de la Casa de la Cultura, el Día de la Cultura, donde estaremos trayendo grupos internacionales, nacionales, de diferentes comunidades, una fiesta completa. No se pierdan Domingos de Casa Abierta este 12 de julio desde las 9:30 en el Teatro Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Pueden disfrutar de música, teatro, artesanía y, por supuesto, gastronomía. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalín. La compañía ecuatoriana de comedias construye la obra Noche de Máscaras. Esta propuesta escénica se estrena en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura, dando paso a dos nuevas funciones el día viernes y el día sábado, todas a las 20 horas. La obra, dirigida por Freddy Zamora, narra el encierro del actor Víctor, que se queda atrapado y dormido en el teatro. Cuando despierta, descubre su nueva realidad, la soledad. Allí aparecerá la muerte, con quien vivirá hasta un duelo en medio de una serie de historias. Empezamos con El Canto del Cisne de Anton Chejov y le vamos incluyendo un juego de increíbles ritmos, dando paso a que autores diferentes como Woody Allen y su visión de la muerte, Molière y su médico a garrotazos y la magia de Shakespeare salten al escenario, dice Fernando Zambrano Esquivel, quien junto a Gonzalo Gallo interpretan a varios personajes sobre las tablas. El ingreso a estas funciones tiene un costo de $15 para dos personas. En la sala Alfredo Pareja y Canseco de la Casa de la Cultura se presenta la segunda muestra de cine palestino Por la Paz. Más detalles con María Fernanda Velasco. La Cinemateca Nacional Ulises Estrella de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Embajada del Estado de Palestina en el Ecuador presentará la segunda muestra de cine palestino Por la Paz. Esta muestra se realizará a partir de hoy, 9 de julio, en la cual se exhibirá el documental nominado para el Premio Goya Nacido en Gaza, dirigido por el director y guionista argentino Hernán Zin. El relato trae una mirada pausada y diferente del conflicto a través de las vivencias de 10 niños palestinos que cuentan cómo es su vida bajo los bombardeos. Esta muestra incluye también películas como Cara de Ángel, Nacido en Gaza, La Última Luna, Con una sola bala, de destacados directores como Elías Suleiman, Hernán Zin, Nurit Kedar, Miguel Itín, quienes han plasmado en su drama, ficción y documentales el conflicto palestino-israelí. Los films serán presentados en la Cinemateca Nacional en horarios de 17:00 a 19:30 hasta el domingo 12 de julio. Para Identidad reportó María Fernanda Velasco. La comedia Ladies Night, una noche sin vergüenza, se presentará este 9 de julio a las 20:30 en el Patio de Comedias en Quito. En la obra se narra la historia de 6 amigos que conocieron años atrás y ahora se encuentran todos en el desempleo, en medio de circunstancias muy difíciles para los mayores de 35 años. Ellos decidirán unirse para presentar espectáculos de striptease con el fin de salir de sus problemas económicos. Los juegos populares no quieren morir y muchos escritores aprovechan el oficio de escribir para dar a conocer a la comunidad sobre el aporte a la creatividad de los más pequeños. Más detalles nos tiene Osvaldo Mantilla. La identidad de los pueblos también se refleja en los juegos populares, y esta actividad lúdica se presenta en el libro Juegos Populares de Antaño, que está en circulación en las principales librerías de Quito. Para conocer de estos juegos infantiles tradicionales, conversamos con el artista plástico Fernando Venegas, quien rememora su apego y su infancia. La perinola, digamos, era una reunión familiar donde comenzaban a colocando o apostando un real, por ejemplo. Entonces, diríamos, ahí la perinola era de cuatro, de cuatro lados. En un lado estaba la S, por ejemplo, la S quería decir saque, la T quería decir todo, cuando, digamos, la perinola caía y quedaba, digamos, hacia arriba cualquiera de estas letras con el cual se identificaba lo que ha ganado con la perinola. Luego sabíamos jugar con las ruedas de caucho que sabían cortar gente que sabía de esto, de las llantas de los camiones, ¿no? Y con eso sabíamos jugar con un palito o con una horqueta que se llamaba, y realizábamos concursos inclusive de carreras de estas ruedas, ¿no? También se jugaba a los botones. Entonces los botones, digamos, marchaban de los sacos o de los abrigos de las mamitas en ese tiempo, y se jugaba casi parecido igual que las tortas. Luego había también el zumbambico. El zumbambico, nosotros cogíamos una tapa de tillos que se llamaba, o sea, digamos, algo de metal de lata, y eso le aplanábamos con un martillo. Y se le hacía dos huecos y luego se atravesaba ahí un hilo de chicho gijón que se llamaba. Y eso al dar la vuelta sonaba y se llamaba el zumbambico. Claro, eso también nosotros lo hacíamos con esos botones grandes de los abrigos. Exactamente, eso también se hacía con los botones grandes de los abrigos del papá o de la mamá. ¿Qué nos puedes comentar de por qué estos juegos se van perdiendo aquí en la actualidad? Digamos, yo creo que puede haber muchísimos factores que se han terminado ya prácticamente estos juegos tradicionales de años atrás. Seguramente por descuido. La otra cosa, como dije hace un momento, pues la tecnología, la electrónica y todo lo demás ha invadido y prácticamente ha quitado esa capacidad de juegos que había antaño. ¿Cómo no recordar el palo encebado, las cometas, las ruedas sin que te roce, juegos que nos mantenían activos y con un físico especial? Las tortas, la perinola, los triquis que nos ayudaban a ser más inteligentes, las banderillas, los aviones, las flechas, los tractores donde venía la creatividad. En fin, una verdadera riqueza estar junto a esas tradiciones de antaño. Quienes deseen conocer y compartir estos juegos populares de antaño, les sugerimos adquirir esta obra literaria en la Casa de la Cultura Ecuatoriana y en la librería Rayuela de Quito. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. El disco Mi Canto del grupo ecuatoriano Voces se presentará el próximo 11 de julio a las 19:30 en el Teatro Variedades Ernesto Albán. Este es el tercer trabajo del grupo y está compuesto por obras de autores y compositores contemporáneos del país y América Latina. La agrupación Voces se formó en el 2003 y está integrado por músicos profesionales. Actualmente es considerado como uno de los grupos vocales más representativos de la música ecuatoriana a nivel internacional. El proyecto Sesiones al Parque lleva música y se apropia de los espacios públicos. La idea central es llevar estos productos musicales a YouTube para promocionar este tipo de actividades. Más detalles nos tiene Luis Alfredo Maldonado. Un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres. Desde hace 3 años se desarrolla en la ciudad un proyecto que junta música, video y tecnología con las ganas de darle vitalidad al espacio público a través del arte. Sus gestores bautizaron a esta iniciativa como Sesiones al Parque y consiste en realizar conciertos al aire libre en diversos puntos de la ciudad. En los recitales se promociona a bandas emergentes de la urbe que no tienen espacio en los medios tradicionales. Los conciertos se filman en vivo y se suben al canal de YouTube Sesiones al Parque, donde están disponibles para los seguidores de las agrupaciones, mientras las bandas usan esta herramienta para promocionar su música a través de las redes sociales. Lucas Serrano, productor musical y cultural de Sesiones al Parque, nos cuenta hacia dónde apunta el proyecto. Y nace por el motivo de que no hay una conexión una verdadera comunión entre el público y el artista. Entonces, digamos, la idea de Sesiones del Parque es que primero sea un espacio público para que el ciudadano común que está rondando por ahí, tanto como los fanáticos de la banda, presencien en la grabación. Al momento, la iniciativa ha conseguido producir videos para unas 20 bandas y se han realizado conciertos en Guápulo, Cumbayá, La Mariscal, La Tola, entre otros puntos de la urbe. Cuando las condiciones no se prestan para realizar los conciertos a cielo abierto, el equipo de producción y los músicos se trasladan a espacios cerrados como fábricas o galpones. José Luis Toral, otro de los integrantes de este colectivo cultural, explica en qué consiste el trabajo de financiar las sesiones al parque. Lo que he hecho es buscar que el proyecto se autofinancie, ¿no es cierto? Poder financiar la integridad o todo el proyecto y que poco a poco eso también sea algo que se cubran sus gastos solos, ¿no? Entonces, ha sido un trabajo duro en un inicio, pero muy reconfortante, ¿no? Porque al final se apoya la cultura y como que nos ayuda inclusive al equilibrio personal de cada uno, ¿no? Conseguir financiamiento para un proyecto cultural per se es complicado, pero creo que poco a poco se va abriendo más la gente a eso, ¿no? Y creo que es importante. En este proyecto han participado agrupaciones independientes como Guardarraya, Cabal, Fat Chancho, Niroda, Da Pound, Moon y la banda de Igor y Casa. Al momento el proyecto busca desarrollarse para ampliar su campo de difusión y así aportar para que Quito se consolide como patrimonio cultural de la humanidad. Para Identidad, Luis Alfredo Maldonado. Congreso Tradición y Renovación en la Producción Cultural Ecuatoriana se realizará del 20 al 21 de julio próximos en la Sala Manuela Sáenz de la Universidad Andina Simón Bolívar en Quito. Se abordarán los temas narrativa y poesía ecuatoriana del siglo XXI, la historia en la literatura ecuatoriana, mujeres escritoras, cine ecuatoriano y el rol del Internet en la producción, recepción y distribución de la literatura en el siglo XX. También se rendirá tributo al desaparecido escritor guayaquileño Miguel Donoso Pareja. Este encuentro es organizado por la Universidad Simón Bolívar, la Universidad Estadounidense de Louisville, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y también la Asociación de Ecuatorianistas. En los siguientes minutos realizaremos un recorrido por determinados lugares donde se expenden libros de segunda mano. Más detalles nos tiene David Alomoto. Como en toda metrópoli, los lugares que albergan cultura y ocio son bastante comunes, conocidos y pretendidos por personas que buscan actividades para su distracción o pasatiempo. Quito tiene un sinnúmero de estos sitios que mantienen esa hospitalidad y buen servicio. Los locales con libros de segunda mano son ejemplo de ello. Ofrecen al lector una variedad de títulos, con la posibilidad de acceder al conocimiento sobre cualquier tema, además de ser una manera de entregar un buen tiempo a las letras. Los textos tienen un aditamento especial. El ambiente de cultura que crean las tiendas de libros asombrosamente transforman ese espacio público, dándole mayor protección al entorno en el que éste se encuentre. Al menos así lo asegura Elena Hurtado, librera desde hace 10 años, quien nos explica cómo ocurre este singular fenómeno. Siempre lo que es cultura, a cualquier lado que uno va, se realza el lugar, porque primero, llegan a las librerías gente culta, o sea, otro nivel. Entonces, las librerías sí realzan, sí mejora el sitio. La librería aquí, pues, fue y ha sido de ayuda para el sector porque la calle ha sido abandonada, pero una vez puesta la librería llegan personas intelectuales, chicos, curiosos a saber de qué se trata. Esta característica ha llegado a ser un motivo para mantenerse en el negocio, que vale decir de paso es un oficio poco rentable. Claro que no todos concuerdan con la idea de que un lugar sea seguro porque se encuentra en un par de tiendas de libros de un espacio fijo. Osvaldo Rodríguez, un argentino que radicó en Ecuador hace 7 años y librero de toda la vida, cree que los centros con textos de segunda mano pueden ocupar la misma calle con locales de diversión y entretenimiento, sin que este espacio se convierta en intransitable y peligroso, o deban irrespetarse en su manera de brindar un servicio al consumidor. Simplemente, cada uno se gana la vida a su manera. No, porque está todo mezclado. Porque vos vas a Nueva York, por decirte algo, y no ahora, y vos te encontrabas en la 42, que era el antro más repugnante, no sé ahora cómo está, yo sé algún tiempo. Yo volví a Nueva York en los años, en 2000 y pico, y ya la 42 había cambiado. Pero quiero decir, cuando yo era jovencito, cuando yo recién empecé a viajar, que yo, en la 42 estaban todos los antros de perversión que te puedes imaginar. Y había librería de usado, pero excelente librería de usado. Excelentes, lo que no quiere decir nada, viste, no quiere decir nada. Calle Canal, yo qué sé, al contrario, la librería de usado se tiene que prestar no para el lugar de intelectuales o de la burguesía, sino para el lugar donde el pueblo se maneja, ¿te das cuenta? Y en el pueblo también está la burguesía, ni que decirlo, ¿no? Pero ya la burguesía vendrá con unos fines de buscar libros raros, pero vos tenés que hacer acceder el libro a quien lo necesita. Aunque para algunos libreros, las tiendas de segunda mano ayudan a mejorar el sector desde donde se asientan, para otros, los locales pueden pasar desapercibidos. Lo cierto es que la cultura siempre será una opción para crear un espacio público más amigable y concurrido, lo que aporta incluso a mejorar la seguridad, reportó para Identidad David Alomoto. El Festival Japonés 2015 se realizará el 18 de julio a partir de las 10 de la mañana en las salas Alfredo Pareja Discanseco y Demetrio Aguilera Malta de la Casa de la Cultura. Se realizarán distintas actividades características de la tradición japonesa. Habrá un festival gastronómico, espectáculos de artes marciales, música, proyección de cortometrajes, entre otros eventos. El festival terminará con el baile tradicional japonés Bon Odori, que se celebra durante la época de verano y en el cual los asistentes podrán participar. En los siguientes minutos, Laura Ríos nos habla sobre la presencia del Papa Francisco en el Parque Bicentenario. Nosotros los cristianos identificamos a Jesucristo con el sol y a la luna con la iglesia. Y la luna no tiene luz propia. Y si la luna se esconde del sol, vuelve oscura. El sol es Jesucristo. Y si la iglesia se aparta o se esconde de Jesucristo, se vuelve oscura y no da testimonio. Y su voz alienta a todo el mundo. Con un sol radiante, luz de Dios, como lo dijo el Papa Francisco, la Iglesia recibe con el Santo Rosario, cantos y porras al representante de la Iglesia en el Bicentenario. Durante el desarrollo de la misa, el Papa Francisco, con su mensaje, resaltó la alegría de evangelizar que consiste en atraer a los alejados y la convicción de tener un inmenso bien de comunicar para que éste se arraigue y cualquier persona que haya vivido esta experiencia adquiera más sensibilidad de los demás. De ahí la necesidad de luchar por la inclusión a todos los niveles. Luchar por la inclusión a todos los niveles. Evitando egoísmos, promoviendo la comunicación y el diálogo, incentivando la colaboración. Hay que confiar el corazón al compañero de camino sin recelos, sin desconfianzas. Confiarse al otro es algo artesanal, porque la paz es algo artesanal. Él camina firme, muy seguro. Por su parte, algunos de los asistentes a la misa del Santo Padre Francisco dijeron a este medio de comunicación que esperan que los mensajes del Papa puedan unir a todos los ecuatorianos. El mensaje de él, pues, entre en la conciencia y el corazón de cada ecuatoriano, de cada persona, y a ver si cambiamos. Bueno, la parte espiritual creo que sí nos va a ayudar a tratar de conseguir esa paz, esa unidad. Ya del resto, la parte del país, mismo los problemas que hay, no sé, ahí sí no sabría qué decir. Yo creo que todo va a seguir igual. Gracias por venir. Yo creo que algunas metas positivas que va a coger la ciudad ecuatoriana. Que hagamos conciencia y nos unamos más. Y basta que con estos consejos de nuestro Papa nos sirva de experiencia y hagamos experiencia. Luego de un recorrido por la Universidad Católica del Ecuador, en el que se dirige a los maestros, señala que no basta con enseñar, sino poner en práctica, es decir, enseñar no solamente para el crecimiento intelectual o por el dinero, sino para que se eduquen en función de la responsabilidad con la sociedad. El Papa posteriormente se traslada a la iglesia de San Francisco para dejarnos un mensaje de solidaridad, de unión y de amor, y del rol importante que tiene la familia en el crecimiento de la sociedad. Posteriormente se retira a la comunidad ecuménica para el día miércoles, muy temprano, salir hasta el asilo de las Madres de la Comunidad de la Caridad en Tumbaco, para posteriormente trasladarse hasta la iglesia del Quinche, en el que emite un mensaje que lo improvisa, ya que el redactado lo deja al presidente de la conferencia episcopal para que lo haga público después. Durante su discurso pidió a todos que hagan un camino hacia la gratuidad y que cuiden de la salud para que no caigan en una enfermedad como el Alzheimer espiritual, a la vez que compartió dos principios. No se olviden de eso, pidan esa gracia de la memoria. Esos son los dos principios que quisiera marcar. Y esos dos principios, si los viven, todos los días, es un trabajo de todos los días, todas las noches recordar esos dos principios y pedir la gracia. Esos dos principios, si los viven, les van a dar en la vida. Dos principios que se podrán vivir con dos actitudes, como el servicio y el tiempo que debemos brindar. Se despide el Papa Francisco de Ecuador pidiendo a la Virgen del Quinche que cuide del pueblo ecuatoriano. La cultura de Latinoamérica y el mundo a través de la radio. En Identidad a la hora del café. México. El acueducto del Padre Tembleque, obra mexicana del siglo XVI, ejemplo de los sistemas hidráulicos en América, fue declarado este martes como Patrimonio Mundial de la UNESCO en su construcción, que concluyó en 1571. Laboraron 40 comunidades indígenas que aportaron 400 obreros entre ayudantes, albañiles, peones y carpinteros.